Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos al aire para la RNMA desde Radio Roja, cubriendo la situación en torno a la autovía de Punilla, lo que está ocurriendo ahora en el barrio Mirador del Lago, en Vialema C. Estamos en línea con Natalia, vecina del barrio, para informarnos sobre la situación con la policía y el avance de las marcas con la autovía. Buen día, Natalia, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Buen día. Bueno, contanos un poco qué es lo que está ocurriendo en el barrio Mirador del Lago desde esta mañana. Mira, te cuento. Yo vivo a 20 metros de la esquina de Los Rosales, sobre Flores Silvestres. Salí a tirar la basura y veo a una vecina que vive acá a unos metros también, y a dos patrulleros, uno de gendarmería y uno de policía. El de gendarmería es de Tanti. Y después empezaron a aparecer más policías, pasaron policías en moto, hay policía civil, hay por lo menos 50 policías. Somos 10 vecinas, porque no hay ningún hombre. Estamos en la esquina conversando con esta gente que no nos da respuesta, no nos da nombres, no nos muestra ningún papel que avale que se están metiendo en las propiedades privadas y midiendo los terrenos cuando no están los dueños. Se están metiendo en terrenos donde están los dueños. La gente se está manifestando cuando se meten dentro de una propiedad privada con el dueño diciendo que salgan. Y nada, actúan con total impunidad, no nos dan los nombres de los oficiales, ni el nombre del jefe de ellos, ni para quién trabajan, ninguna información. Están ahí parados y no nos dejan pasar por la calle. Y agredieron a varias de las chicas, que hay una que tiene un hijo y se quiere ir a la casa y no la dejan pasar. Nada, esa es la situación, están atropellándonos con una total falta de respeto y con mucha impunidad. ¿Lo que están haciendo adentro de las propiedades es poner marcas? ¿Cómo? No te escuché. ¿Están poniendo marcas dentro de las propiedades? ¿Vos decís, están ingresando? No sé, porque no nos dejan pasar a ver, pero se están metiendo en los terrenos porque se ve que se meten. No sé qué es lo que están haciendo, están midiendo. Algunos vecinos que están con las propiedades dentro del lugar donde a nosotros no nos dejan entrar, tienen videos y están filmando cómo se meten sin ninguna orden en terrenos que son propiedad privada. O sea, ¿está confirmado que estas propiedades que están invadiendo son las que estarían dentro de la traza? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, son las que están dentro de la traza. Ya han pasado por otras cuadras haciendo las mismas cosas, y acá los vecinos estamos organizados para por lo menos ponernos enfrente y decir que no queremos que nos rompan todo, que no queremos quedarnos sin agua potable. Hay una vertiente de agua por donde va a pasar la autovía, que no va a pasar por acá. Por donde quieren hacer pasar la autovía, hay una vertiente de agua que mucha gente toma de esa agua porque no tiene plata para comprarse un bidón, y quieren romper eso también. No les importa nada de nada más que el negocio. Son unos corruptos. Dan asco. ¿Van a permanecer ahí el resto de la jornada del día? ¿Qué planes tienen los vecinos del barrio? Y sí, yo estoy acá, estoy en la esquina de mi casa. Te cuento, mi hija no va a ir a la escuela, tengo a mi vieja con Alzheimer, que la estoy dejando, que la cuide mi hijo más chico, y estoy ahí luchando, dejando mis actividades para por lo menos apoyar en algo la lucha de los vecinos, que queremos vivir tranquilos solamente. Muchas gracias, entonces estamos en comunicación para seguir actualizando cualquier novedad que tengas para brindarnos. Dale, muchas gracias. Gracias por compartir, y que no quede impune. No puede ser que avance con la plata de la gente. Gracias. Gracias, compañera. Fuerza ahí en la resistencia. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.